macho madre. Y así vamos, cuidado, guacha quien ha llegado, haciendo un chingo de ruido los más reales del condado. Pa'l barrio lo que pida, zumbando en la avenida, no andamos compitiendo, somos dueños de la liga. Y súbele, súbele, súbele, si te gusta escuchar la buena mierda. Síguele, síguele, síguele, síguele, que en la calle yo siempre he sido cuerda. De mí se acuerda, eso yo lo veo, la señora se queda viendo feo. Corro tumbado porque rapeo, porque me la vi por el ancho creo. Y wow, wow, wow, jippie, yo, jippie, yeah, yeah, yeah. Y lo bueno siempre sale desde Monterrey. No tengo trono y sigo siendo el pinche rey. Y hacemos lo que queremos, esa es nuestra ley. Ya, yeah, el veneno está en la calle. Soltamos la bomba pa' que estalle. Rifamos y no nos para nadie. Ahí vamos, pa' arriba hecho madre. Ya, yeah, el veneno está en la calle. Soltamos la bomba pa' que estalle. Rifamos y no nos para nadie. Ahí vamos, pa' arriba hecho madre. De Jalisco a Monterrey, saben que somos la ley. Me gusta fumar María todo el día, everyday. Mirada de Frankenstein, fuma el porro de este güey. Tomo vino, mota y pase, pásame una Heineken. Ay, toda la gente ya sabe que son los que rifan por toda la cuadra. Muchos que lo hacen de pedo, de los pernos pego, perras solo ladran. Me ponen laga de pedo, que puede que su ruca la saca le abra. Cállate el hocico porque no tienes palabra. Que no se comparen, no tienen idea de cómo vivir la calle. Si me la platican, no le creo ni madres. Mejor tenga cuidado con todo lo que difames. Voy pa' arriba y no me van a poder parar, pues no tienen esta agilidad para rapear. Mal parida, ven y unas clases te puedo dar. Te conviene pa' que una rolita un día puedas pegar. Ya, yeah, el veneno está en la calle. Soltamos la bomba pa' que estalle.